si la gente cree que te conoce. Pero solo yo sé lo que sientes tú debajo del tatú después de las 12. Se prenden las luces, prédate los y yo estoy en pose. El mundo nos mira, todos nos conocen porque somos icónicos. Con solo un beso me desnudan automático. Hacemos historia, pero no por story. Me matan sin party, tú y yo somos a veces nadie la ve. Mi piel te siente y mis ojos no te ven. No sé cómo haces pa' cuando te vas yo no sienta que estés. Porque somos icónicos. Con solo un beso me desnudan automático. Hacemos historia pero no por story. Me matan sin party. Tú y yo somos todo el mundo lo sabe. Porque somos icónicos.